Amigos de Radio Beer World, buenas tardes. Hola a todos, yo soy Sonia, soy italiana, de Italia del Norte. Esto es mi programa Aroma de Vainilla. Y desde hoy vamos a empezar con la verdadera escuela de cocina. Lo haremos con el chef Juan Roca en el mundo de las técnicas básicas para cocinar en casa, ¿ok? Bueno, empecemos. ¿Quién es Juan Roca? Juan Roca inició su carrera profesional junto a su padre y su abuelos en el restaurante familiar de cocina catalana y compaginó dicha labor con su estudio en la Escuela de Hostelería de Girona, donde también impartió clase y a las que sigue estrechamente vinculado. Hoy regenta y dirige con sus dos hermanos, Joseph, que es un sommelier, y Jordi, que es un chef de pastelería, el Celler de Can Roca, considerado en la actualidad el mejor restaurante del mundo. Bueno, la cocina con Juan Roca. La introducción está cuando cocinamos, aunamos multitud de ingredientes, experiencia, técnica, tradición, expresión, valores, innovación, experimentación. Cada cocinero y cocinera basa su cocina en diferentes factores, muchas veces difíciles de explicar, que sin duda distingue sus platos y menú. Estos son precisamente algunos de los grandes valores de la cocina: la diversidad y la singularidad. El objetivo de este programa es acercar a la cocina doméstica las técnicas y los procesos que permitan adquirir conocimiento, mejora y conseguir que los platos se preparan con la mejor eficiencia. No es un recetario, aunque contenga una selección de elaboraciones, sino un programa con el que se entienda a partir de la su experiencia profesional y docente y con el apoyo de la su equipe explicar de modo didáctico las técnicas y los principios que permiten a todo cocinero tener una base óptima. Para ello, enumeramos las herramientas necesarias en la cocina, ofrecemos un conocimiento adecuado de los productos y, por último, explicamos cómo esto pueden ser tratado y cocinado para sacarle el mejor partido desde el punto de vista técnico, cualitativo, gustativo y saludable. Estamos convencidos que la aplicación correcta de la técnica culinaria es imprescindible para evolucionar en cualquier y hacia cualquier tipo de cocina, así como para comprender las características y peculiaridades de cada uno de los ingredientes que interviene y forman parte de nuestro plato. Dominar la técnica y saber tratar el producto dotan a cualquier cocinero de una base sólida para reproducir, adaptar o crear recetas con mejor éxito, que además, bajo su propia manera de entender la cocina, puede resultar excepcional. La experiencia adquirida de la Escuela de Hostelería y Turismo de Girona, que la escuela de Juan Roca, nos permite exportar y compartir conocimiento técnico, pero no Queremos convertir este programa en una escuela de cocina enciclopédica, sino en una herramienta útil y cercana para ayudar a todos aquellos que desean avanzar en comprensión y conocimiento porque sienten que la cocina es parte fundamental de su día a día, un universo de posibilidades creativas o simplemente una actividad que les apasiona. Para nosotros, cocinar es aquello que al final nos invita a compartir, a preparar un pequeño acto de convivencia alrededor de la mesa, donde la comida es un vehículo para disfrutar de los nuestros, motivo para expresar sensaciones y pasiones, pretexto para hablar, reflexionar, mirarse y sentir. Por ello, porque la cocina es parte de la emoción, también consideramos muy relevante cocinar con sentido y valores. Por un lado, no importa mantener la cultura gastronómica de nuestro territorio, sus usos, costumbres y tradiciones. Cocinar con productos de proximidad porque al utilizarlos valoramos y ayudamos a mantener nuestro entorno. Con productos de temporada porque así respetamos los ciclos de la naturaleza y podemos disfrutar de los productos en un punto óptimo de madurez y de plenitud de sabor. Por otro lado, nos gusta disfrutar de la experiencia culinaria y que ésta sea también capaz de nutrirnos saludablemente. Os ofrecemos un programa que debe permitiros incorporar nuevos hábitos y procesos y revisar usos y costumbres. Una guía para empezar a organizarse en la cocina y en todas aquellas actividades que le son propias, como la misma lista de la compra. Os presentamos una aproximación a las características de los productos propios de nuestra cocina y también de los de otra cultura. Una revisión de las herramientas imprescindibles y la maquinaria más adecuada para cada técnica. Y una pauta, pilar fundamental del programa, para conocer y poner en práctica las principales técnicas de preelaboración de los alimentos, de cocción y de conservación. Además, ofrecemos un repaso a la base y fondos imprescindibles para multitud de elaboraciones y una selección de platos que permiten experimentar y obtener distintos resultados según se apliquen una técnica u otras. Y sobre todo, os invitamos a cocinar una generosita de cariño que no es más que ese toque final, ese pica de sal que hace de cualquier plato un motivo, a veces simple, una vez grande de felicidad. Ahora, saber una cocina nutritiva. Una cocina nutritiva, ¿qué es? Cada día estamos más sensibilizados con la necesidad de seguir una dieta equilibrada que nos aporte bienestar físico y mental. A continuación exponemos todas las claves de una dieta sana. Alimentarse de una forma sana y equilibrada es una preocupación muy común en la sociedad actual. Los profesionales de la restauración tenemos también esta misma inquietud y cada vez más procuramos ofrecer a nuestros clientes platos que favorezcan una sensación y un estado de bienestar sin renunciar a una cocina sabrosa. Efectivamente, lejos queda la época en que se acudía a los restaurantes a degustar platos pesados y contundentes. El mundo de la restauración profesional lleva años trabajando en una línea de cocina en la que triunfan los ingredientes saludables, la combinación armoníacas, las cocciones ligeras y las raciones ajustadas. Por eso, este programa de cocina que tenemos, si bien describe todo tipo de producto y procedimiento de cocción, está repleto de propuestas tan deliciosas como saludables. Para empezar, merece la pena dejarse asesorar por lo experto. Mireia Anglada, cocinera, consultora y especialista en nutrición, además de buena amiga y colaboradora del Celler de Can Roca, comparte siempre con nosotros consejo y sugerencia para cocinar y comer saludablemente. Es que yo estoy para dirve, expongo alguna de recomendación de ella. La alimentación responsable. ¿Qué es esta alimentación responsable? Entonces, lograr una dieta sana y equilibrada es mucho más fácil de lo que parece. Basta con adquirir la costumbre de comer variado y en la proporción correcta de cada grupo de alimentos esenciales. Según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de las enfermedades actuales están relacionadas con una mala nutrición. Por ello, debemos mentalizarnos de una vez por todas de que nuestra alimentación es determinante para la salud. Los nutrientes que nuestro organismo necesita para un adecuado desarrollo no se hallan en cualquier tipo de alimento y por eso los nutricionistas dicen que comer no es lo mismo que nutrirse. Por este motivo, de vez en cuando merece la pena que nos paremos a pensar y a valorar qué comemos y cómo comemos. Nos daremos cuenta entonces la inercia que nos llevan a cometer pequeños o grandes errores en nuestra alimentación cotidiana y que seguramente de un modo u otro ya están afectando a nuestra salud. Alimentarnos de manera consciente con productos naturales de proximidad, fresco y sin activos. Cocinar los ingredientes de la manera adecuada para preservar al máximo sus propiedades nutricionales y por último comer con calma disfrutando de la experiencia son las claves que nos ayudan a mejorar nuestra salud y son el punto de la partida de una alimentación responsable. La importancia de los nutrientes. Los nutrientes son la base necesaria para que nuestro organismo funcione de manera equilibrada. Algunas de estas sustancias, en particular los hidratos de carbono y las grasas, tienen una función energética y nos permiten realizar nuestras actividades diarias. Otros nutrientes, sobre todo la proteína, son estructurales, es decir, construyen la estructura de nuestro organismo con sus distintos tejidos. Finalmente están los componentes reguladores, las vitaminas y los minerales que permiten a nuestro organismo utilizar correctamente las funciones ya citadas. Puesto que ningún alimento aporta por sí mismo todo esto nutriente, la clave de una correcta alimentación es la variedad. Principales nutrientes y es hidratos de carbono son la principal fuente de la energía que el cuerpo necesita y debe representar entre un 50% y un 60% de las calorías que ingerimos diariamente entre 4 y 6 raciones. Los encontramos en los cereales, las frutas, las legumbres y la verdura, aunque son imprescindibles cuando se practica y ejercicio o se realiza esfuerzo físico. Un consumo excesivo puede provocar un almacenamiento de grasas innecesaria. Es recomendable priorizar los cereales de grano entero, cereal integral, frente a los productos refinados, pasta blanca, pan blanco, etc., puesto que aquellos tienen un mejor contenido nutritivo y fibra. Entonces, proteína se encuentra sobre todo en la carne, los huevos y el pescado. Aunque estamos acostumbrados a un consumo elevado de proteína animal, esta no debería superar el 15% del total de la caloría que ingerimos al día. Puede sustituirse por alimentos ricos en proteína vegetal como las legumbres y cierto cereal como la quinoa. También grasas, si bien nuestro cuerpo necesita un aporte diario de grasas, debe representar aproximadamente un 30% de las calorías consumidas al día. Una ingesta excesiva de grasas de origen animal perjudica nuestro sistema cardiovascular. Por ello, es preferible priorizar las grasas de origen vegetal, como las que nos proporcionan el aceite de oliva y la semilla, como de girasol, de calabaza, de sésamo, etc. También vitamina, imprescindible para multifunciones vitales, están presentes en cualquier dieta equilibrada. Cada vitamina desempeña su papel. La vitamina A, abundante en los pimientos y las zanahorias, mantiene sana la piel. Las del grupo B, presente en frutos secos y lácteos, protege el sistema inmunológico, digestivo y nervioso. La vitamina C, que encontramos en los cítricos, es antioxidante. Para preservar las vitaminas de los alimentos es importante utilizar métodos de cocción adecuados. También minerales, muy importante para la formación de los huesos y otros tejidos. Algunos de los principales minerales son el calcio, abundante en son lácteos, los frutos secos y las semillas, el fósforo que encontramos en los huevos y el pan integral, el sodio que hallamos en la sal, el hierro de la carne y las verduras de la hoja verde y muchos otros. Están presentes en cualquier dieta variada, aunque un consumo excesivo de azúcares refinados o de grasas dificulta su absorción. También agua. El 60% de nuestro cuerpo es agua, así que acordémonos de beber con regularidad. Se recomienda tomar unos 2 litros al día, aunque hay que tener en cuenta que al ingerir alimento como frutas, verduras o caldo también la estamos consumiendo. ¿Ok? Bien, planificar la dieta semanal. En nuestra dieta no deben faltar los alimentos básicos que garanticen la energía y los nutrientes imprescindibles para nuestro cuerpo. Para asegurarnos de ello, hay ciertas normas que no debemos descuidar. Debemos incluir toda clase de verdura y fruta, legumbres y cereales. También es importante el pescado y un consumo moderado de carne y al tiempo restringir al mínimo posible el consumo de azúcares. No son convenientes ni los excesos ni la carencia de cualquier grupo de alimento. Es recomendable comer entre 4 y 5 veces al día y no saltarse ninguna comida. Así evitaremos picar entre hora y realizar ingestas demasiado abundantes. La primera comida del día, el desayuno, es una de las más importantes. Debemos empezar el día con un desayuno completo a base de cereal. Mucho mejor son integral y sin azúcares añadidos, fruta y algún producto que contenga calcio como los frutos secos, los lácteos o la semilla como el sésamo. Con estos ingredientes nutriremos nuestro cuerpo y le proporcionaremos la energía que necesita para aprender el día. Raciones diarias. Frutas y verdura. Es aconsejable consumir un mínimo de 5 raciones al día, 3 piezas de fruta y 2 raciones de verdura para conseguir el aporte de vitaminas, minerales, agua y fibra necesario. También pescado y carnes para asegurarnos una cantidad de proteínas adecuada. Es recomendable comer pescado azul, como atún, salmón, bonito, sardina y caballa, 2 o 3 veces a la semana. Este tipo de pescado es además muy rico en ácidos grasos omega 3 y nutrientes esenciales. Debemos completar la semana con proteína animal de buena calidad. Un día optaremos por la carne roja, cordero, buey, ternera, cerdo, mientras que la carne blanca, pollo, pavo, la podemos comer 2 días. También huevos, preferiblemente ecológicos, se pueden consumir con regularidad 3 o 4 a la semana. Legumbre. Son también una estupenda fuente de proteína y aminoácidos esenciales. Debemos tomarla un mínimo de 2 veces por semana. Arroz, pasta y pan. Los hidratos de carbono son la base de nuestro aporte energético y por tanto se necesita unas 5 o 6 raciones diarias. Son preferibles las harinas y los arroces integrales, lácteos, semillas y frutos secos. Un aporte de calcio diario es necesario y podemos conseguirlo tomando entre 2 y 4 raciones diarias de producto lácteos si no se tiene intolerancia, o a través de frutos secos, semilla y alimento de hoja verde. Bueno, para hoy nosotros hemos terminado. Como siempre, me puede encontrarme en Facebook como Sonia del Mastro, o si tiene alguna pregunta puede escribirme en mi correo electrónico, que es Sonia, todo pequeño, Sonia punto del mastro 81 @gmail.com. Vi ricordo che in Facebook tengo un gruppo di cucina che si chiama Food and Knife, también para vosotros, y bueno, nosotros se sentimos la próxima semana con una receta muy con consejo por una buena cocina saludable, una cocina de poder cocinar en casa tranquilamente. Y hoy yo estoy aquí para alguna pregunta. Ahora me mando un beso y un abrazo fuerte. Adiós.